Capítulo 14 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Después de Numancia. Año romano 642, 656 y siguientes. Los romanos, según costumbre, enviaron 10 senadores a las posesiones de la Iberia para cimentar la paz entre los pueblos que ahora Escipión y antes de él Bruto habían sujetado por voluntad o por fuerza. En los tiempos adelante se levantaron otros alborotos en la Iberia, para cuya pacificación se eligió a Calpurnio Pisón, y por sucesor de este a Servio Galba. Pero invadida la Italia por los cimbros y oprimida la Sicilia con la segunda guerra de los esclavos, los romanos, teniendo tanto a qué atender, dejaron de enviar ejércitos a la Iberia, y en su lugar mandaron legados que aplacasen la guerra del modo posible. Arrojados los cimbros de la Italia, vino Titio Didio, el cual quitó la vida a 20.000 vaceos y a la gran ciudad de Termeso, que siempre había sido desobediente a los romanos. La hizo mudar de un sitio a otro descampado, prohibiéndola levantar murallas. Después puso sitio a la ciudad de Colenda, y forzada ésta a rendirse a los 9 meses, vendió todos los ciudadanos con sus hijos y mujeres. Año romano 660 y 662. Cerca de Colenda había otra ciudad que Marco Mario, con aprobación del Senado, había hecho poblar 5 años antes de celtíberos expatriados por haberle ayudado con sus armas contra los lusitanos. Estos se mantenían del robo por necesidad, y como Didio, con parecer de 10 legados que se hallaban presentes, hubiese resuelto exterminarlos, propuso a los más principales de ellos que quería adjudicarles el territorio de Colenda, puesto que eran pobres. Admitida con gusto la propuesta, mandó que la comunicasen con el pueblo, y viniesen todos con sus hijos y mujeres para repartir las tierras. Después que hubieron llegado, mandó salir fuera de los reales sus soldados, y bajo el falaz pretexto de contarlos, hizo entrar dentro la multitud, poniendo hacia un lado los hombres y hacia otro los niños y mujeres, para conocer qué porción de tierra habían de dar a cada uno. Luego que estuvieron dentro del foso y de la trinchera, los rodeó con el ejército y los pasó a cuchillo todos, por cuya perfidia consiguió el triunfo. Vueltos a rebelar los celtíberos, fue enviado allá Flaco, y quitó la vida a 20.000. En la ciudad de Bélgida, el pueblo, deseando sublevarse, puso fuego al senado que lo andaba dilatando, y a la misma curia, pero venido Flaco, quitó la vida a los autores. Año romano 672 y siguientes y 682. Tales son las acciones que he hallado dignas de memoria, ejecutadas por los romanos en la Iberia hasta ahora. En los tiempos adelante se suscitaron bandos en Roma entre Sila y Cina, los cuales despedazaron la patria con ejércitos y guerras intestinas. Con este motivo, Quinto Sertorio, que seguía la parcialidad de Cina, electo pretor de la Iberia, sublevó este país contra los romanos, levantó aquí un poderoso ejército y compuesto un consejo de sus amigos a imitación del Senado, el que ya era célebre por su arrojo, se opuso después con valor y espíritu contra la misma Roma. Aterrado con esto el Senado, eligió del mismo colegio primero a Cecilio Metelo y después a Gneo Pompeyo, los 2 más famosos capitanes de aquella era, cada uno con un poderoso ejército para que, del modo posible, alejasen de la Italia las guerras intestinas que estaban a la sazón en su fuerza. Pero a Sertorio quitó la vida uno de su facción llamado Perpena, que después se hizo cabeza de la rebelión. Pero muerto este por Pompeyo en la batalla, se acabó esta guerra que tanto terror había causado a los romanos. Mas esto se manifestará por menor en las guerras civiles de Sila. Año romano 693 y 729. Después de la muerte de Sila, electo pretor de la Iberia, Cayo César, para que hiciese la guerra a su arbitrio, sujetó por las armas cuantos pueblos estaban conmovidos y faltaban por conquistar a los romanos. Después, Octavio César, hijo de Cayo, por sobrenombre Augusto, domó ciertos pueblos que se habían vuelto a rebelar. Y desde aquel tiempo me parece que los romanos comenzaron a dividir en 3 partes la Iberia, que al presente llaman España, y a enviar a cada una pretores. los dos anuales nombrados por el Senado y el tercero por el emperador por tiempo indeterminado. Fin del capítulo 14.